pregunto yo, si sacas tus conclusiones, yo he sido tu admirador. Yo te he venido observando los encantos que tienes tú, ese buen comportamiento y también tu educación. Yo te sigo muy sincero, Paula, te quiero yo. Chaparrita consentida, yo he sido tu adorador. A manera de saludarnos, un besito me diste tú. Por eso no he de olvidarlo, ser prueba de aceptación. Chaparrita consentida, no te puedo rogar tanto. Tú sabrás corresponderme o te olvido para siempre. Yo te he sido muy sincero, Paula, te quiero yo. Chaparrita consentida, yo he sido tu adorador. Chaparrita consentida, yo he sido tu adorador.